Capítulo 6. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Vámonos, hermanos. Tenemos un intenso día de trabajo. Esperen, hermanos. Al contrario de ti, que ya no trabajas. ¿Qué es lo que quieres ahora, José? ¡Habla! Traje un presente para ustedes. ¿Un presente? José desenvuelve unos cuchillos. Vean, hermanos. ¿Y por qué nos darías un presente, José? Para agradarlos, hermanos. Para demostrarles que los quiero también. ¿Sabes? Me gustó mucho tu presente, José. ¿De verdad? Qué bueno, hermano. Sabía que te... Le agarra con el filo al cuello. Me va a servir mucho para lo que quiero hacer. Vamos, cuéntanos otro sueño, José. ¡Cuéntalo! Simeón, hermano, esto no es gracioso. ¿Y quién dijo que es para que sea gracioso? ¿Qué está pasando aquí? ¡No te metas en esto! Este idiota merece una lección. ¡Simeón, suelta a José ahora! ¡Vamos, Simeón! ¡No voy a llamar a nuestro padre! ¡Suéltalo, Simeón! Le suelta. ¿Tienen que hacer esto? Y cae al suelo. Ay, José. ¿Estás bien, hermano? Estoy bien, Dina. Gracias, hermano. ¿Estás bien, José? Ve y cuéntale a nuestro padre. ¡Dejen a José en paz! También es nuestro hermano. Pues no lo parece. Se cree superior a todos nosotros. Claro que no. ¿Qué culpa tengo, hermano? Yo no escojo mis sueños. ¡Cierra la boca! Tus sueños los tienes en la cabeza, José. Y te crees mejor que todo el mundo. Estás pensando que algún día todos nosotros vamos a inclinarnos ante ti, José. Se la pasan burlándose. Pero el sueño que tuvo sobre mí se cumplió. Pura suerte. Puede serlo, pero si no fuera por él, estaría muerta. Fue coincidencia, Dina. Deja de estar defendiendo a esta basura. ¡No hables así de José! Vámonos antes de que pierda la cabeza. Y tú, José, no quiero oír ningún otro sueño tuyo. ¡Nunca más! No necesito esta porquería. Tira el cuchillo. Los hermanos hacen lo mismo, rechazando el regalo. Varias mujeres lavan la ropa en el río. Bila, Naamá y Elisa. Ahora todos están molestos con José. Con cierta razón. Jacob mima demasiado a ese jovencito. Todo es para José. Todos son sus hijos. Aún siendo adultos, todos quieren el cariño de su padre. Pero de ahí a perseguir al joven, eso es demasiado. En el fondo siento pena por ese joven. Es el preferido de su padre, pero sus hermanos lo odian. Es más fuerte que nosotros, Bila. Acéptalo. Bila recuerda las caricias y besos apasionados con Rubén. Atrevido. Ordinario. Sé que tú también me amas. No seas ridículo. Estoy loco por ti. Completamente loco. Momentos íntimos que hace que pierda el paso y quede atrás en el camino. Pensativa, suelta su cántaro vacío que cae sobre la fina arena. Bila. ¿Qué pasó? Nada, yo estaba un poco distraída, solo eso. ¿Estás segura de que está todo bien? Claro, sí. Hablamos y hablamos y no escuchaste nada. Las escuché, claro que las escuché. Entonces repítelo. Recoge del suelo. Bueno. La vasija de barro. Vamos rápido a buscar un poco más de agua para irnos. En la tienda, José y su hermana. José, hermano, tienes que ser más reservado. ¿Por qué sigues contando tus sueños? ¿Creen que quieres exhibirte? No, claro que no, Dina. Solo quería el respeto de mis hermanos. Quería que fueran mis amigos, solo eso. Pero parece que es imposible. Ellos te tienen envidia, José. ¿Y qué culpa tengo de soñar? ¡José me saca de quicio! Fuera. Joven insoportable. Olvida a José. Vamos a llevar el rebaño a pastar antes de que nuestro padre diga algo. Que José comience a hablar, ¿no, Judá? ¿No es él quien vigila nuestro trabajo? Siempre lo hizo. Solo que ahora nuestro padre lo dejó en claro. ¿Será que tienes ese don? ¿Don? ¿Qué don? ¿Será que Dios te revela el futuro a través de tus sueños, hermano? No sé. Puede ser una gran coincidencia, como ellos dijeron. Puede ser. Conmigo fue cierto. ¿Pero crees que todos tus sueños se realicen? Solo el tiempo lo dirá. Parece que a Dios le agradas mucho, José. Nos ama a todos, Dinah. Eso no lo sé. ¿Cómo que no? Si me amara en serio, no hubiera permitido que Siquem... Yo no quiero hablar sobre eso. Dinah, espera. Si Dios no te amara, ¿crees que me habría dado ese sueño para salvarte? Sería mejor que me hubiera arrojado de ese peñasco. No seas ingrata, Dinah. ¡Suéltame, José! Las mujeres ya están de regreso y portan sus recipientes llenos de agua sobre sus cabezas. Caminan en dirección a su tienda. Rubén voltea, observa a Vila clavando su mirada en ella. Simeón detecta el gesto y busca entre la gente el objetivo de su hermano. Naama, a la puerta de su tienda, posa el ánfora y corre a abrazar a su hija. ¡Hija! ¿Cuánto te extrañé? Esa joven solo sonríe cuando está cerca de su hija. Pobre mujer. Pasar por lo que pasó. Perder el marido en una masacre de esas y volverse sierva de los asesinos. Las dos mujeres continúan hablando en la lejanía. Rubén ensimismado en Vila. Y Simeón tratando de entender. Iré a ayudar a las mujeres. Ya te dije que olvides a Vila. Déjame en paz. No me vas a mandar, Simeón. Molesto, abandona el corral. Eso va a causar problemas. Levi. ¿Qué problema, Simeón? ¿De qué se trata? Nada. Solo pensaba en voz alta. Vámonos, es hora de irnos. Vila, yo lo cargo por ti. No es necesario. Insisto. Gracias, yo misma lo llevo. Está muy pesado, madre. Yo lo llevo. Judá sale al encuentro de Elisa. Juntos regresan a su hogar. Tenemos que dejar el agua en la cocina, mi amor. Yo lo hago. Vamos. Vamos. Rubén permanece abstraído. Jacob en su tienda. Coloca una fina manta sobre Benjamín. Y con mucho cuidado besa su frente. Mientras el pequeño duerme, acaricia su cabello. Minutos más tarde, Jacob, sentado ante una mesa iluminada por una lámpara de aceite, medita pensativo. ¡Padre! Mira esto, padre. Hice una cuña, nos ayudará a escribir. No me siento muy bien hoy, hijo. ¿Qué tienes? No es nada. Solo estoy un poco indispuesto. No hay problema, padre. Dejemos la clase para otro día. Lo prefiero. ¿Tus hermanos te han molestado? No. Todo está bien. Pero tu mirada dice que estás más molesto que indispuesto. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el sueño que le conté a mis hermanos? Vi que estabas muy enfadado. Ya te había pedido no hablar sobre eso con ellos. Lo sé. Discúlpame. Tienes razón. En la tienda de Judá. Judá, por favor, no caigas en el juego de tus hermanos. Solo quieren saber de mujeres, de bebida, y ahora se la pasan atormentando la vida de José. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene José de ser el hijo preferido de Jacob? Se volvió un joven arrogante, Elisa. Merece una lección. ¿Y quién eres tú para darle una lección a alguien? ¿Qué es esto? Eres mi mujer, me debes respeto. Vi el respeto que me tuviste a mí al llegar cayéndote de ebrio ayer por la noche. Ya te pedí perdón. ¿Y yo ya te perdoné? ¿Pero eso ocurrió, Judá? por culpa de tus hermanos, que son pésima compañía y viven influenciándote. Solo que los otros son solteros. Tú no. Eres un hombre casado. Tienes una familia que cuidar. No va a ocurrir de nuevo, Elisa. Lo prometo. Me parece muy bien. Fui un tonto. Pero solo conté la verdad. Bajo la carpa de Jacob. A veces he soñado ese tipo de cosas. Dios también me ha hablado a través de sueños. ¿Entonces me crees? Claro que sí. Yo nunca he dudado. Solo que no sé exactamente lo que Dios está queriendo decir. Yo tampoco, padre. Yo tampoco. ¿Pero qué más te molesta? Rubén. ¿Qué tiene Rubén? Nunca pensé que Rubén fuera suficientemente responsable para liderar nuestra familia. Pero lo que hizo... ¿Qué hizo, padre? José, nadie puede saberlo. Sí, no voy a decir nada. No soporto guardar eso dentro de mí. ¿Qué hizo Rubén tan grave para que estés en ese estado, padre? Yo atrapé a Rubén besándose con Mila. Dios mío. En el campamento. Mila. Aléjate de mí. Te contaré una cosa. No quiero nada contigo, déjame en paz. ¿Y cómo reaccionaron, padre? Me escondí. Ellos no saben que los vi. Nadie puede saberlo, hijo. Pero eso es muy serio, padre. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Si tengo que enfrentar a mi hijo, tendré que matarlo para limpiar mi honor. Lía con algunos de sus hijos. La culpa es de nuestro padre. Exalta tanto a José frente a nosotros que cree que es importante. José me está alterando los nervios. Ya no soporto a ese muchacho. Simeón, ya por favor, hijo. No más confusiones con su padre. Además, ya están retrasados. Es mejor que se vayan ya, para que su padre no siga diciendo que son irresponsables. Estamos listos, madre. Podemos partir. ¿Dónde están Judá y Rubén? Escucha lo que te estoy diciendo. Dejen de perseguir a José antes de que ocurra una tragedia. ¿Una tragedia, Elisa? No exageres. Vi muy bien de lo que tus hermanos son capaces en Siquem. Ahora vamos. Tus hermanos te están esperando. Judá muestra preocupación. En la tienda de Bila. Rubén, ya te lo dije. Vete de aquí. No me voy. Voy a gritar. Grita. No gritarás. Deseas este amor tanto como yo. Amor. Amor, Rubén. Enloqueciste. No existe ningún amor. Yo sé que me amas. Puedo verlo en tus ojos. Deja de torturarme. Por favor. Por favor, sal de aquí antes de que alguien entre. Entonces di que me amas y me salgo. Di que me amas. No puedo amarte. Soy mujer de tu padre. Fuiste dada a él. No lo amas, Bila. Amas a un hijo de él. Y yo te amo con todo mi corazón. Rubén, por favor. Por favor, sal de aquí. Un beso, Bila. Un beso y me voy, ¿sí? Nadie está viendo. Un beso. Pero Dios está viéndonos. De Dios no nos podemos esconder. Él sabe cuánto te amo y que solo pienso en ti todo el tiempo, sin parar. La agarra. Él sabe cuánto te amo, Mila. Y la besa con pasión. Entra Lía, su madre. ¡Rubén! ¡Mila! Madre. ¿Qué significa esto? Bila baja la mirada. Lía, discúlpame, te juro que... Mira, yo no quería... ¡Ordinaria! ¡Adúltera! ¿Cómo te atreviste? Madre, cálmate, por favor. ¡Nada de por favor! ¿Qué estabas haciendo con esta mujer en tus brazos? ¿Hace cuánto tiempo codicias el lecho de tu padre? Por el amor de Dios, Lía, te juro que yo nunca... ¡Quédate quieta, infame! ¡Estoy hablando con mi hijo! ¿Crees que no vi a los dos besándose como si quisieran devorarse el uno al otro? Fue solo un beso, Lía. La culpa fue mía. Todo fue mi culpa. Sí, sí, él me tomó, pero eso nunca más va a suceder. ¡Todo el mundo tiene que saberlo! ¡Principalmente Jacob! La detiene. ¡Madre, qué haces! ¿Estás loca? ¿Estás dispuesta a perderme? ¿Crees que me voy a callar? ¿Que voy a hacer de cuenta que no los vi? ¡Me van a matar! ¡Mi padre y mis hermanos! ¡Tú ya sabes eso, madre! ¿Me vas a condenar a muerte? ¿Eh? ¿Quieres manchar tus manos con mi sangre? Eso no debió haber ocurrido. Jacob tiene que saberlo. Tiene el derecho de saber. Madre, no vas a decirle nada a mi padre, ¿verdad? Por favor. La madre mira fijamente a Vila. Ella no aguanta su mirada. Vete de aquí. Desaparece. Y nunca más pongas los pies en la tienda de las mujeres. No me callaré si esto se repite. Muchas gracias, madre. Vete de aquí. Fuera. Lía se marcha. Todo listo. ¿Podemos irnos, Judá? Claro. Ya me despedí de Elisa y los niños. No veo a Rubén. ¿Alguien sabe dónde se metió? Miren a Rubén. Ahí viene. Eso creo, padre. Tienes que conversar con Rubén. Él y tú. Aunque sea solo para aclararlo. ¡No puedo! ¡No puedo ni ver el rostro de Rubén! ¿Cómo puedo conversar con él? Es mucho disgusto, hijo. ¿Vas a seguir sintiendo ese dolor? ¿Hasta cuándo, padre? No me agrada fingir que no sé de la traición. Pero no quiero expulsar a Rubén del campamento. Puede no ser un hijo tan bueno como tú, pero también es mi hijo. Pero ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? Necesito dar más atención a mis mujeres. Mi familia se está desmoronando. Y no puedo dejar que esto ocurra. ¿Vila? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tomaste tus cosas? Me voy, Elisa. No puedo quedarme aquí. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Dejarás a tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu marido? Si continúo aquí, va a suceder una desgracia. ¿Es Rubén, verdad? ¿Cómo lo sabes? Me di cuenta de cómo te mira. No ha pasado nada serio, Elisa. No ha pasado nada serio, te lo juro. Pero está a punto de suceder. Él te está rondando, ¿no es así? Yo lo vi. ¿No te deja en paz? Vila se sienta. Rubén me besó y su madre nos vio. Lía entró aquí y yo besando a su hijo. Dios mío, qué vergüenza. También Elisa. Lía los vio. Dios mío. Pero prometió que no va a contar nada a Jacob. Dijo que no va a contar nada para evitar la furia de Jacob contra Rubén. Pero no puedo, Elisa. No merezco continuar aquí. Tengo que irme, Jacob. Él... Jacob... Siempre fue un marido tan bueno, tan leal, y yo lo traicioné justamente con su hijo. Debes alejarte de Rubén, Vila. Pero no puedes dejar el campamento. ¿Y tus hijos? ¿Qué van a decir? No sé qué decir, Elisa. Creo que es mejor irme de aquí y nunca más cruzarme con ninguno de ustedes. No. Coge su mano. No, Vila. Vas a acabar muerta. Tú misma dijiste que Lía no va a contar nada. Entonces cálmate, por favor. El beso de Rubén destruyó mi vida. ¿Algún problema con Vila? Afuera. No te interesa. Simeón. Fuiste a buscarla, ¿no es así? ¿Qué sucedió? Ayer estabas tan sonriente. ¡Calla! ¡Calla! No quiero pensar en eso. Eso mismo. Hoy es mejor que olvides todo. A José, a Vila, a nuestro padre. Y enredarte... en los brazos de una buena prostituta. El sol se oculta. Aparece la luna. Y en la noche, la vida en el campamento sigue su curso. Algunos habitantes preparan un asado. Otros caminan de aquí para allá. Jacob en su tienda con su cuarta esposa. El tiempo que pasó... fue de gran luto para mí. Pero la vida continúa. Raquel murió y nosotros estamos vivos. Es verdad. Y que tengas mucho tiempo por delante, querido. Silpa, ¿podrías quedarte con Benjamín esta noche? ¿Yo? Claro. Puedo quedarme con él en la tienda de las mujeres, pero dudo que Vila lo permita. Ella insiste en cuidar al bebé. Alguien llega. ¿Me llamaste, Jacob? Sí, Vila. Quiero que pases la noche conmigo. ¿Yo? ¿Vila? Pero Jacob... Silpa, déjanos a solas, por favor. Lía. En la tienda de las mujeres... Dudo que adivines lo que acabo de presenciar. Rubén. ¿Rubén se fue con las ovejas, con los demás? Calma, Lía, sí fue. ¿De qué tienes miedo? No, no es nada, no. Desde que Jacob olvidó a Rubén y puso a José en su lugar, tengo miedo de que haga una tontería. No es Rubén. Es Vila. ¿Vila? ¿Qué tiene Vila? ¿Por qué dejó a Benjamín contigo? Jacob me pidió que me hiciera cargo del niño. Después de tanto tiempo, desea pasar la noche con Vila. Jacob. ¿Y Vila? ¿Algún problema, marido mío? No. Solo que percibí que el largo luto por Raquel me estaba alejando de mis mujeres. Ven. Ve lo que preparé para ti. Aparta una cortina y entra en una segunda estancia. Ven. En donde hay una mesa con alimentos. Le pedí a las siervas que te trajeran frutas. Tus preferidas. Sí. Las veo. Y te lo agradezco. Lía pensando en voz alta. ¡Basta! Esto no puede seguir así. Jacob tiene que saberlo. Elisa, la esposa de Judá. Señora Lía. Señora Lía. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere. Si va para allá, no solo Vila será castigada. ¿Qué quieres decir? ¿Va a poder superar el dolor de perder un hijo? Todavía me hace mucha falta Raquel. No hay un día que no piense en ella. Lo sé. Yo también, Jacob. Aún en el tiempo que era sierva de Raquel, nunca me maltrató. Ella era más que una amiga para mí. Tú siempre le fuiste muy fiel a Raquel, ¿no es verdad? Siempre. Las imágenes se suceden. ¿Tú también ya sabes de esa indignidad? Sé que si intenta perjudicar a Vila, puede acabar destruyendo la vida de su propio hijo. ¿Quién te contó? Dime. ¿Acaso fue Vila? Nadie me contó. Ya había visto a Rubén rondando a Vila todo el tiempo. Después la encontré llorando, queriendo dejar el campamento. Acabé adivinando y ella lo confirmó. Ay, pobre Raquel. Recuerdo los años y la desesperación que pasó intentando tener hijos. Y veía a Lía teniendo a un bebé tras otro y no soportaba más el desprecio de su hermana. Sé historias en que las mujeres daban a las siervas, a los maridos, y después se desentendían por los celos. Eso sucedió con Sara y Agar. Sí, pero no fue lo que pasó con nosotros. Claro que me quedé muy asustada cuando Raquel me pidió que yo me acostara contigo para generar hijos en su lugar. Pero entendí su sufrimiento. Mis hijos, Dan y Neftalí, son como si fueran hijos de Raquel. ¿Recuerdas cuando Raquel tomó por primera vez a Dan en los brazos? La alegría de ella. Lo recuerdo. Pero aún así quería tener a un hijo generado por su vientre. ¿Recuerdas cuando nació José? La felicidad. La alegría. Solo se besaron, señora. ¿Solo eso, Elisa? ¿Dices que solo se besaron? Está muy arrepentida. La desgracia puede azotar nuestras vidas. Por favor, señora, no le cuente nada al señor Jacob. Piense en su hijo. La luna ilumina el cielo de Canaán. Los hermanos de José han levantado una tienda para pasar la noche a las puertas del desierto. ¡Baila, mujer! ¡Baila! ¡Baila toda la noche! ¡Solo nosotros, la luna y las estrellas! ¡Quiero vino! ¿Quién se quedó con el vino? ¡Adivina quién se llevó el vino! ¡Zabulón! ¡Suelta la odre! ¡Tus hermanos tienen sed de vino, Zabulón! Festejan el momento rodeados de bailarinas provenientes de poblados cercanos. Judá atiende el asado, prepara las brasas y observa a Rubén sentado y pensativo. Él no forma parte de la fiesta. ¿No vas a divertirte con los demás? No tengo razones para divertirme. Sé que estás molesto porque José tomó tu lugar. Todos lo estamos. Pero aprovecha la noche, hermano. Piensa que todas las preocupaciones se pierden en las piernas de aquellas mujeres. No puedo. ¿Qué es eso? Yo soy un hombre casado, ya no puedo con este tipo de diversión. Pero tú eres joven y estás solo, ¿por qué no? Porque no me interesa estar con ellas. Y la que quiero... La que quiero no la puedo tener. ¿No puedes tenerla? ¿Tú? ¿De qué hablas, Rubén? ¿Qué mujer es esa? No voy a hablar sobre eso, Judá. Por favor. ¿Quién es esa mujer? Lo único que puedo decir es... que ella... es prohibida. Rubén, sentado en el suelo y con la espalda apoyada en el mástil de la tienda, bebe de un pellejo de vino. Judá no comprende y le mira pensativo. Después se retira para atender el asado. El desierto muestra hermosos paisajes con la salida del sol. Los habitantes del campamento despiertan. Jacob, muy temprano en su tienda, toma un dátil. Entra su hijo José. Qué bueno que despertaste sonriente, padre. Pasar la noche con Vila fue muy agradable. El reencuentro de dos buenos amigos. ¿No hablaste con Vila sobre ella y Rubén? ¿Lo hiciste, papá? No, hijo. Pasamos la noche recordando buenos momentos. Hablamos mucho sobre tu madre. Vila entiende el dolor que siento por la muerte de Raquel. ¿Entonces ya no estás molesto con Vila? ¿Con Rubén? Con ella no. La falta de respeto es de Rubén. Cortejar a mi mujer así. Hay que estar atentos con ellos y con todos los demás también. Pero ahora no los puedes vigilar. Están lejos. Quiero que vayas con ellos a ver si no hacen de las suyas. Eso no les va a gustar nada, padre. A tus hermanos no les tiene que gustar. Ve hasta allá. Y revisa si están cuidando bien de mis ovejas. Y aprovecha para llevarles víveres también. Sí, señor. Estoy aquí para servirte, padre. Gracias, hijo mío. ¿Y ellos? ¿Dónde están? En la región de Siquem. Quiero que vayas allá y regreses a traerme noticias. Sí, señor. Voy ahora mismo. Los paisajes áridos muestran su hermosura. Formaciones rocosas imposibles, lagos y cadenas montañosas, hasta llegar a la región de Siquem. Judá despierta a sus hermanos. Hora de despertar, Simeón. Ya tiene tiempo que amaneció. Déjame en paz. Tienes que trabajar, Simeón. Todos ustedes, vamos, Leví, arriba. Judá, no traje ni una pieza de bronce, hermano. Las prostitutas ya se quieren ir. Está bien, luego me pagan. Vámonos, hermanos. Isaacar, Dan, Neftalí, levántense. Zabulón, Zabulón, Leví, Gad, Aser. Vámonos, hace tiempo que amaneció. Siento vámonos. Como si me hubiera golpeado una roca. Como bebiste ayer, tal vez te golpeaste y no lo recuerdas. Vamos, hermanos. Tenemos mucho que hacer. ¡Vamos! ¡No quiero! Leví, a causa de la resaca... ¡No es posible que nos escapen! ...cae al suelo y asusta al ganado. Es amantes por si necesitas pasar la noche por allá. Muchas gracias, Dina. Como siempre, muy cuidadosa. Discúlpame por lo de ayer, José. Por haberme ido de esa forma. Todo está bien, hermana. Está bien. Toma, José. Por favor, llévaselo a Judá. Dile que lo hice especialmente para él. Claro, Elisa, claro. Pero creo que estoy llevando comida más que suficiente para todos. Mis hermanos no creerán cuando vean lo que Dina y yo preparamos. Cuídate mucho, ¿sí? Dina abraza a su hermano. No te preocupes. José, ¿por qué no te pusiste la túnica? No quería arruinarla en el camino, padre. Pues insisto en que la uses siempre. Tú serás mi sucesor y quiero que todos aquí lo sepan. Jacob le coloca la vistosa túnica. José la viste con alegría. Te queda muy bien, José. También quiero mostrarle a todos el orgullo que siento de ser tu hijo. Estupendo. Ahora ve y no demores, porque haces falta aquí. ¿José? Ay, Benjamín. Vila, por favor, cuida a mi hermano, ¿sí? No tienes que pedírselo, José. Vila trata a Benjamín como si fuera su hijo. Es cierto, y tú también, José. Buen viaje. Gracias, Vila. Que Dios te acompañe en tu camino. Que así sea, padre. Y que se quede con ustedes. Un abrazo de despedida a su padre. Quien acaricia el rostro de su hijo. Acaricia la túnica. Las manos del muchacho sostienen las de su padre. José parte cargado de víveres para sus hermanos. El mágico desierto muestra la dureza de su orografía. Imágenes se suceden mostrando el paso del tiempo. José camina, bebe saciando su sed y transita por lugares desolados. Otea la lejanía colocando la palma de su mano sobre la frente y protegiendo sus ojos del sol. Todavía queda mucho por recorrer. Deberá de cruzar una cordillera montañosa reseca y arenosa que se levanta imponente en el horizonte. Los hermanos tratan de reunir al ganado. Corren de un lado a otro guiando el rebaño. Cada cabra y oveja son un bien preciado que no debe de abandonarse. ¡Simeón! Simeón cae. ¡Simeón! Y queda suspendido en el aire sobre un profundo pozo, pero consigue mantenerse agarrado para no precipitarse al abismo. Levi se abalanza sobre él y le ayuda. Levi, ¿estás bien? Casi. Por poco y no te saco. Llega Judá, acompañado por el resto. Más cuidado, hermanos. Parece que están dormidos de pie. Tira una piedra para comprobar la profundidad. Los 10 hermanos contemplan el inmenso foso. Me iba a estrellar allá abajo. Y yo estoy muy joven para morir. Deberías haberlo pensado antes de llenar la barriga de vino. Cuando nuestro padre sepa que perdimos casi la mitad de las ovejas, va a querer matarnos. Vengan, hermanos. Vamos a intentar recuperar lo que quedó del rebaño. Vamos. En el campamento. Todavía creo que no debiste mandar a José con mis hermanos. Todos son unos inútiles. El único que vale es José. Los demás aún necesitan ser vigilados. Pero, padre, solo alimentas el odio que sienten por José. Ellos se lo han ganado. Lo sé. José es el que no merece pasar por eso. Padre, él no te cuenta las cosas porque te ama, pero se ha vuelto muy odiado. Y él es un joven tan bueno. Tus hermanos van a tener que aprender a respetarlo. José va a ser mi sucesor. Lo quieran tus hermanos o no. A vista de pájaro, José camina por el vasto desierto. Apoyado en un largo bastón, agarra en su mano izquierda un saco con alimentos. También carga una bolsa a su espalda. Detiene su marcha. Y bebe de un odre de agua. Cruza una cadena montañosa y accede a una planicie. Distingue en la lejanía a un pastor con su rebaño y corre hacia él. ¿Qué buscas, joven? Estoy buscando a mis hermanos. Vinieron a Siquem a pastar las ovejas de mi padre, el señor Jacob. Sí, conozco a los hijos de Jacob. ¿Quién no los conoce en la región de Siquem? Se avergüenza. ¿Vio a mis hermanos? Pasaron por aquí, pero ya se fueron. Incluso escuché cuando uno de ellos dijo que iban hasta Dotán. ¿A Dotán? La región indicada se sitúa a mayor distancia de lo esperado. Continúa su paso apoyado en su cayado. Diversas regiones muestran la belleza del desértico paisaje. El paso del río forma estrechas y profundas gargantas entre montañas, también lagunas de aguas cristalinas de tonalidad turquesa. Se observan paisajes en un desierto inhóspito y pedregoso. El muchacho continúa su trayecto, avanzando por la inmensidad del páramo yermo y desamparado. Por fin, muy cerca de allí, los hermanos están descansando. Rubén se levanta. No puede ser. ¿Qué pasó? Miren quién viene ahí. Oigan, ahí viene el soñador. Sí, ahí viene. No es posible, José vino a espiarnos de nuevo. ¡Oigan! ¡Oigan, hermanos! ¿Cómo nos encontró aquí? No sé, Judá, pero le va a contar a nuestro padre que perdimos la mitad de las ovejas. José siempre nos quiere perjudicar. Ya no soporto a ese muchacho. ¿Y por qué no nos libramos de él? Dan ganas de hacerlo, Simeón. ¡Estoy hablando en serio! ¿Por qué no aprovechamos que estamos solos con ese traidor y acabamos con él? ¡Sí! ¿Estás loco, Simeón? ¿Qué te pasa? No, Rubén. Simeón tiene razón. Mientras José viva, nuestra vida será un infierno. No le quitaremos la vida a nuestro hermano. ¿Por qué no? Porque derramar la sangre de un inocente traerá una maldición para todos. Estoy de acuerdo con Rubén. No es correcto. José merece una lección, pero no matarlo. ¿Entonces qué sugiere? No sé. No lo sé. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo sentir mucho dolor. ¡No! ¡No! ¡Solo dolor es poco! ¡Sí! ¡Vamos a arrojarlo a ese agujero sin quitarle la vida! Sí, una buena lección. Al menos no seremos asesinos. ¡No! ¡No! ¡Dejar a José vivo será nuestra muerte! ¡Va a salir corriendo a contarle a nuestro padre lo que hicimos! ¡Ni pensarlo, Judá! ¡No! ¡Exactamente! ¡José tiene que morir! ¡Sí! José corre hacia ellos con alegría para entregarle varios alimentos. Los hermanos avanzan juntos hacia él. La distancia cada vez se hace más corta. Todo se ralentiza. El joven desciende por el último montículo, feliz por el encuentro con los 10 allegados. No, Simeón, no derrame su sangre. Pueden arrojarlo al agujero en esta tierra salvaje, pero no debemos matarlo. Vamos a acabar con él, Rubén. Es la misma sangre que tú, hermano. No te ensucies con él. Vamos a darle una lección nada más. Escúchame. Hermanos, ¿cómo los busqué? Pensé que estaban en Siquem. Simeón. Les traje víveres, comida. Viniste siguiéndolos, ¿verdad? Lo agarra por el pecho. Pero no fue para traer víveres, ¿no? Lo inmoviliza. Viniste a vigilarnos, ¿no es así? ¿Pero qué te pasa, Simeón? ¡Suéltame! ¡Para que le hables mal de nosotros a nuestro padre! Pero eso no va a pasar, José. ¿Verdad, hermanos? ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡No maltraten a José! ¡Vete de aquí! ¿Y esta bella túnica? ¡No, aléjate, Levi! ¡Vas a terminar rasgándola! Entonces será mejor que te la quites, para que no la arruines al caer. Le quitan la túnica. Le arrancan la cadena del cuello. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Qué broma es esta? ¿Broma? ¡Déjenme en paz! ¡Nunca les he hecho daño! ¡Suéltenme! Solo quiero mostrarte el agujero que encontré en el camino. Entre todos, lo levantan a hombros. Solo Rubén y Judá no parecen querer formar parte de la venganza. Se aproximan al pozo. Es una cisterna profunda y seca. Está muy profundo, Rubén. ¿Y si no sobrevive? Están ciegos de odio. No hay nada que podamos hacer. ¡Rubén! ¡No! No puede escapar. ¡Por favor, hermanos, no lo hagan! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Adiós, José! ¡Ya basta! Nuestro ¡Suéltelo! Padre te alzó sobre todos nosotros. ¡Basta! ¡Ahora vas a bajar! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Lo tira. Cae. Y golpea su cabeza contra las piedras del fondo. Todos miran hacia el interior de la cisterna. A gran profundidad, José yace inconsciente. De Egipto. Fin del capítulo 6.